este mundo es tan pequeño como este apartamento, tal vez largo como el pasillo, pero no pasa de este edificio. ¿Dónde quedó nuestro último intento y nuestros planes de perder el tiempo en lugares lejos, muy lejos? ¿En qué momento nos hicimos viejos? Cuenta hasta 10 y piensa que los sueños no se pierden, tan solo se disuelven. Cuenta hasta 10 y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama. ¿Dónde guardas tus secretos? Seguro al lado de esos besos que se empolvan a cada momento y nuestra risa se la lleva el viento. Ya no cantas a la luna llena, solo le hablas de todas tus penas. Anda, dime lo que te envenena, dime qué corre por tus venas. Se acaba, tan solo cambia de cama. El amor.